La edición del día 22 de Yonhap News de Sur Corea informó que se ha revelado el hecho de que, cuando sucedió el levantamiento popular de Gwangju, un buque de guerra del Cuerpo de Autodefensa de Japón se infiltró en el mar surcoreano para recoger las informaciones sobre la zona de sublevación y efectuar las maniobras militares a través de la nota de las comunicaciones de primera categoría de secreto guardada por la Comandancia Norteamericana de Asia y Pacífico. En cuanto a la función del Cuerpo de Autodefensa en mayo de 1980.